Sé que no soy de tu tipo, pero nada perderías con un intento. Lo único que yo te pido, que pongas algo de tu parte y que dejes lo demás a Cupido. Solo 24 horas, préstame todo tu espacio y abre tus brazos. No habrá tiempo de otra cita, iré despacio, muy despacio, y suavemente besaré con tu boca. Y vas a ser tan solo mi reina, mi reina por un solo día. Y vas a ser tan solo mi reina y llenarme por completo con tu vida, suficiente para aguantar tu despedida. Mi reina por un solo día.